AG, ¿qué más pues? Yo no juego cuando te digo que quiero repetir. Cada pose que te puse, mami, antes de dormir. Las mismas poses que te hicieron venir. No me voy a arrepentir. Dejarte como si el mundo, mami, se acabara. Al lado mío te quedara. Tú mirándome a la cara, que te viera y no parara. Quiero acariciarte como la primera vez. Conmigo, mami, no te hagas la santa. Eso te quito cuando fumas de la planta. Matemos las ganas. Si tú eres el pecado, yo lo cometo de pana. Soy un loco, pero tu mirada me gana. No estamos en el infierno, pero la cama está en llama. Repitamos una y otra vez, loco por un TGT. Cuando te pones de espalda, mami, eso rico se ve. Cierro los ojos pa' cometer el pecado, pa' no ver a Dios, siendo que ya estamos condenados. A que estemos juntos, mami, tú y yo contra el mundo. Ven a darme de eso, mami, que me siento moribundo. Si se sobrepasan, las desenfundo. A que estemos juntos. Que quiero repetir. Cada pose que te puse, mami, antes de dormir. Las mismas poses que te hicieron venir. No me voy a arrepentir. Dejarte como si el mundo, mami, se acabara. Al lado mío te quedara. Tú mirándome a la cara.